Hoy me ves todo roto y arruinado. Hoy me ves con el corazón lastimado. Porque cuando iba a tu casa a buscarte, mi agua. Amigos, que soy cabeza. Yo, que soy polenta, le dije que no. Y la gata se me armó. Y dicen que, ay, no más, yo me planté.